Te amo. Si estás conmigo no me importa nada, solo estar contigo. Una mirada de tus lindos ojos me acaricia el alma, me deja rendido a tus pies. Te amo. Eres lo único que necesito para estar tranquilo. Cuando me abrazas me estremezco todo y me siento vivo cuando estás conmigo. Ayer, mientras dormías, me acerqué en silencio y de rodillas di gracias al cielo por darme un ángel como tú. Y tomé tu mano y te besé la frente y lloré de alegría porque solo al verte me sentí en el cielo. Sé que algo bueno debía ser en otra vida para merecerte. Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos y te dije al oído mil veces te amo, que voy a vivir solo para quererte y que estaré contigo, mi amor, para siempre, mi amor, para siempre. Ayer, mientras dormías, me acerqué en silencio y de rodillas di gracias al cielo por darme un ángel como tú. Y tomé tu mano y te besé la frente y lloré de alegría porque solo al verte me sentí en el cielo. Sé que algo bueno debía ser en otra vida para merecerte. Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos y te dije al oído mil veces te amo, que voy a vivir solo para quererte y que estaré contigo, mi amor, para siempre, mi amor, para siempre.